Hola, hola, hola, bienvenidos a Vidas en Red, edición de domingo. Me gusta el trabajo que hace, pero que a mí el tema de las estadísticas ya me está generando toxicidad. ¿Toxicidad? La gente ya empieza a compararte. ¿Quién es el 1? ¿Quién es el 2? ¿Quién es el 3? Me la suda, me la suda. ¡Qué palabra más fea! ¡Toxicidad fuera! ¡Mala vibra fuera! ¡Me llamo a su gordo! ¡Te doy la mano! ¡Toxicidad fuera! ¡Mala vibra! ¡Aquí estamos, amigos! Domingo, domingo sin toxicidad con el amigo eBay. ¡Déjame tranquilo! Vamos a echar fuera la toxicidad. Demasiadas malas noticias tenemos en el día de hoy, ¿verdad? ¡Salmón! Muy bien, pues gracias por esta introducción, amigo Ibai. Vamos a desarrollar un tema que ha surgido esta mañana bien tempranito. Esta es la canción que le pusiste a Conversister, exactamente, la misma canción. Y esta es una de nuestras emblemáticas, Spirit of the Sky. Mejor dicho, Spirit in the Sky. Otra canción súper positiva. Necesitamos cosas buenas, amigos. Hoy voy a haceros pasar un buen rato. Vamos a hablar de otros temas. No vamos a hablar cosas negativas. Toxicidad fuera. Y os cuento, mirad, esta mañana salí tempranito para recoger. Hice un vídeo en directo. Que luego, mientras estaba haciendo el vídeo, se me ocurrió la gracia de que ya sabéis que cuando grabo vídeos en directo por la mañana y en fin de semana, suele ser un vídeo que se titula A por churros. Y es porque voy a comprar churros. Pero claro, a mí el tema de los churros se me está acabando junto con la edad. Y realmente no iba por churros, iba a recoger a mi esposa a su lugar de trabajo. Y alguien, hablando del tema con los que estabais en el directo, un directo muy tempranero, 7 de la mañana, 7 y pico de la mañana, casi las 8 de la mañana, pues se me ocurrió que se podía llamar A por Churri. ¡A por Churri! Bueno, para aquellos que me escuchéis en otros países, churri es un término muy callejero para referirse a tu novia, a tu amiga especial. Y bueno, no solo salió esa conversación, también salieron otras conversaciones, y una de las conversaciones que salió fue pues la idea de que alguien me comentó de que hablara de ovnis. Ovnis, un tema del que estoy muy puesto. Está feo, es una inmodestia decirlo, pero sí es verdad que estoy muy puesto. El tema ovni a mí me mola mucho. Yo recuerdo de jovencico comprar libros de testimonios de ufología, unos libros impresos de manera pésima, con una letra pequeñísima, y eran auténticos recopilatorios de gente que había tenido abducciones, ¿no? Ese fenómeno que ya tiene nombre, abducciones. Es decir, gente que habían sido tomados por esas entidades inteligentes extraterrestres. Bueno, pues hoy quiero hablaros de mi opinión sobre el tema ufológico, el tema OVNI, un tema que en los años 70 despegó, y esas series de los años 70 llegaron a España en los 80. Un tema que da para mucho y un tema que tiene tres posiciones. Por un lado está el que es creyente, ¿no? El que cree en el tema UFO, el que cree que es cierto, que hay, que esas luces que se ven en el cielo existen, que esas luces son naves espaciales y que están pilotadas, obviamente, por seres inteligentes de otros planetas que nos visitan. Luego hay otra posición, es la posición que podríamos decir del semi-escéptico, que reconoce que hay luces, que hay fenómenos astronómicos, luces, que ha habido pilotos que han seguido a esas luces, pero que no se sabe qué son. Pueden ser efectos de la atmósfera, bolsas de gas, pueden ser meteoritos, pero que no son necesariamente pues seres inteligentes, no son marcianos que decíamos hace 20 años. Y luego hay una tercera posición, que es la posición del escéptico. Y esa es mi posición, por supuesto. Igual que la primera posición es una posición dogmática, la tercera posición, que es la mía, la del escéptico, también es una posición dogmática. Y es que, pues bueno, está muy cerca de la segunda posición, muy cerca del escepticismo, pero la posición 2 dice que podrían ser o no, pero mi posición, la posición de los escépticos, es que no. No hay nada, no hay nada sobrenatural, no hay nada, no son seres inteligentes en absoluto. Es más, el fenómeno que se ha venido a llamar el fenómeno del contactismo, el contactismo son aquellos que afirman haber sido contactados por extraterrestres, es un fenómeno que, en mi opinión, tiene más que ver con la histeria colectiva y con la imitación que con algo real. Y es mi opinión. Bueno, uno de los estudiosos, un tipo que bueno, no me cae muy bien, pero eso no viene a cuento, que es el señor Salvador Freixedo. Habréis escuchado conferencias de Freixedo por todos lados. Él dice que como tal, como la ufología no existe. La ufología, la palabra ufología significa la ciencia que estudia a los fenómenos extraterrestres. Él dice que no existe la ufología porque todavía no tenemos ningún ovni, no tenemos en ningún laboratorio, no tenemos en ningún museo un ovni que podamos estudiar, que nuestros científicos puedan analizar. Hay algunos que dicen que sí, que el Área 51, esa zona militar, pues ahí hay naves extraterrestres, hay extraterrestres que se han diseccionado, que ha habido algunos pilotos extraterrestres que se han conservado vivos, y no solo eso, sino que se ha conservado tecnología extraterrestre. Los motores antigravedad, una tecnología que nosotros los seres humanos no tenemos y que sería una tecnología muy interesante porque nos permitiría que nuestros cohetes, que cuando salen del planeta Tierra ya han consumido su combustible y no les queda combustible para mucho más, pues pudiéramos superar la gravedad terrestre y entrar y salir de nuestro planeta a discreción. Bueno, pues algunos afirman que en el Área 51 se ha podido hacer tecnología inversa y los militares estadounidenses tienen aeronaves con motores antigravedad. Esto es fruto de las películas. Esto aparece en Independence Day, cuando el presidente de los Estados Unidos visita el Área 51 y se encuentra con científicos que viven en régimen de esclavitud. Y hay esos extraterrestres telépatas que están ahí, pero eso es ficción. Eso es ficción. El Área 51, lo único que sabemos es que es una base militar. Punto. No hay más. No hay más. Ahora bien, la ufología, decía Salvador Freixedo, la ufología es el estudio de los testimonios de aquellos que afirman haber contactado con extraterrestres. Porque es lo único que tenemos. Lo único que tenemos son personas que afirman no solo haber tenido un avistamiento en primera fase, sino un avistamiento en tercera fase. ¿Sabéis que? Estoy buscándola aquí en internet, la película Encuentros en la tercera fase se refiere al tercer nivel de encuentro. Los ufólogos dicen que hay tres tipos de encuentro. El encuentro de la primera fase es: yo veo una luz en el cielo. Y digo que es un ovni. Encuentro de primera fase. El encuentro de segunda fase es: el ovni aterriza, salen, los hombrecitos salen de la nave, y yo los veo y hablo con ellos. Y el encuentro de la tercera fase es que el ovni aterriza, la aeronave aterriza, salen los hombrecillos, me invitan a entrar en su nave y yo me voy con ellos. Entonces, el encuentro en tercera fase o encuentro cercano, dentro de la terminología de del mundo de la ufología. Encuentro cercano o encuentro de la tercera fase. ¿Por qué? Porque la mayoría de avistamientos ovnis se producen a más de 150 metros, que son los encuentros de tipo platillo volante, es decir, luces nocturnas, señales de radar o platillos. Pero, mirad, en mi humilde opinión, todo esto simplemente son testimonios de gente. Ahora bien, ¿esto es una historia real o esto es histeria colectiva? Bueno, yo tengo mi opinión sobre este tema. Después de leer muchos libros de ovnis, después de ver documentales, películas, series, pues te das cuenta de que hay tres tipos, resumiendo mucho, hay tres tipos de encuentros en segunda fase. Son los llamados visitantes de dormitorio, los encuentros de tipo sexual y luego los experimentos médicos aberrantes. Estos son los tres tipos de encuentros. Los visitantes de dormitorio son un tipo de encuentro en el que una persona está durmiendo o en una fase muy cercana de la vigilia y ve a un ser extraterrestre que entra en su habitación. Casi siempre el tipo de extraterrestre que ve es el conocido como alto gris. Los altos grises. Los altos grises son unos seres desnudos, asexuados, con una cabeza grande, ojos almendrados y rasgos prácticamente planos. Para muchos estudiosos dentro del fenómeno de la ufología afirman que los altos grises no son seres extraterrestres, sino que son criaturas mecánicas o biomecánicas creadas por los verdaderos extraterrestres. Tela marinera. Esto ya es la especulación al poder. Y muchos de estos afirman que los visitantes de dormitorio realmente son vampiros psíquicos. Es decir, lo que hacen es coger energía de la persona que está durmiendo. Bueno, este fenómeno no es un fenómeno que ha surgido con la ufología. Este es un fenómeno que ya existía en la Edad Media, cuando hablaban de súcubos y de íncubos. De demonios que se le ponían en el pecho a la gente, que provocaban la agonía y el sufrimiento del señor que estaba durmiendo, para ellos o bien disfrutar o bien alimentarse de esas energías psíquicas negativas. Bueno, esto no lo creo. O sea, algunos dirán: converso, ¿pero qué dices? No es lo que yo digo. Es lo que otros dicen. Los visitantes de dormitorio existen. Y existían antes de que fueran ovnis, solo que en la Edad Media se les atribuía a otros tipos de seres de tipo espiritual. Por supuesto, los ovnis de ahora, los creyentes en el fenómeno ovni de ahora, dicen: bueno, es que en la Edad Media se le llamaban súcubos o íncubos y ahora le llamamos extraterrestres. Bueno, estos son... En fin, esto es racionalizar ese fenómeno. El segundo tipo de encuentro es el llamado encuentro sexual. Casi siempre se produce con un campesino. Un campesino ve unas luces, se acerca, le invitan a entrar en el ovni y los señores que le invitan a entrar en el OVNI lo desnudan y lo meten en una habitación. Al poco tiempo entra una extraterrestre femenino, normalmente de rasgos asiáticos y turgentemente atractiva. Esta mujer seduce y tiene trato carnal con el campesino, y una vez que han tenido ayuntamiento carnal, la mujer se señala al vientre, donde ha recibido la semilla del campesino, y luego señala a las estrellas, como si le estuviera diciendo: ahora tus hijos serán parte de nuestra gloriosa raza extraterrestre allá, más allá de Orión. Saludos a todos los que entráis. Y estos son los llamados encuentros sexuales, que por cierto, si tú te pones a leer testimonios de encuentros sexuales uno detrás de otro, te vas a encontrar con que todos se parecen mucho. A mí, en mi opinión, in my humble opinion, esto no es más ni menos que una fantasía sexual de campesinos que algunos, quizá antes, miraban con ojitos tiernos a sus animales domésticos y ahora fantasean con esa historia. Y luego hay un tercer tipo de contacto, que son los experimentos médicos aberrantes. Y de hecho hay una película, se me ha olvidado el nombre, que la vi, una película de los años 80, que trata de ese tema. Este tipo de encuentros son más desagradables aún que los primeros encuentros, que los visitantes de dormitorio. Hablamos de personas que tienen un encuentro en la tercera fase, donde son inmovilizados, atados a una especie de camilla médica, y son sometidos a terribles experimentos médicos. Exploraciones invasivas, las llamadas sondas anales. Una especie de PCR chino. ¿Eh? Muestras de tejidos. Y experimentos dolorosos, aterradores, donde los extraterrestres nos cogen como si fuéramos una especie de conejillo de indias, al que someten a todo tipo de aberrantes tratamientos médicos y luego son tirados por ahí, confundidos, drogados y con traumas, que algunos de estos traumas solo pueden salir y ser recordados a través del hipnotismo. Y aquí vamos a llegar a dos formas de contactismo extraterrestre. Mirad, que son el hipnotismo y la ouija. Esto, algunos que no sabéis del tema este, vais a alucinar en colores. Pero antes de explicaros esto, tengo que haceros una recomendación que os va a hacer ahorrar mucho dinero. Se llama ahorraenergias.com. ahorraenergias.com, en una web donde ya hay más de 10 usuarios de Vidas en Red que se están beneficiando de un ahorro colosal en la factura de gas y de luz. Te demostramos que vas a ahorrar mucho dinero. ahorraenergias.com, donde tú dejas tus datos, te van a informar sin compromiso, te van a demostrar que puedes salir de los operadores tradicionales y ofrecerte un descuento importante respecto a lo que pagas actualmente. Y además me dicen en ahorraenergías.com que además un 3% de lo que te ahorres lo van a donar a la ONG que tú escojas. Bueno, hablamos de ONG, me han dicho, oye, no, que no sean partidos políticos, porque no, ¿eh? Pero a Cáritas, a Cruz Roja, a la ONG que tú quieras, entra en ahorraenergias.com e infórmate. Bueno, seguimos con el tema UFO, el tema extraterrestre, que yo sé que os interesa y que estoy desarrollando de forma muy genérica, pero creo que estoy sentando las bases para aquellos que queráis iniciaros en el tema extraterrestre. Mirad, hay testimonios extraterrestres que se producen de manera inconsciente. Hay visitantes de dormitorio que adormecen al sujeto y se lo llevan a su nave espacial, y hay encuentros, tanto los encuentros sexuales como encuentros médicos aberrantes, que también se producen por medio de frecuencias que hacen que el sujeto, la víctima, quede en trance y no recuerde nada. De hecho, los ufólogos dicen que hay más gente contactada de la que sabemos. ¿Por qué? Porque sus recuerdos han sido borrados, o porque los experimentos han tenido lugar mientras la persona estaba en un estado de trance y quizá tenga sueños o flash fugaces. Y de esto en las películas se ha hablado largo y tendido. Durante los 70 y los 80 se utilizó la hipnosis para hacer que estas personas recordaran, y estas personas bajo el trance hipnótico han dado detalladísimos recuerdos, informaciones de lo que fue su contacto, su encuentro en la tercera fase. Pero hay un problema con esto. Es que el tema de la hipnosis para recordar ciertas cosas no tiene nada de fiable. Pero absolutamente nada de fiable. Mirad, ha habido gente condenada, y de hecho hay una película, una chica que bajo hipnosis testificó que su padre y su familia en el granero de la casa hacían ritos satánicos, violaciones y sacrificios humanos. Esto era pura fantasía de la chica adolescente. Bajo hipnosis hay gente que dice que en su vida pasada ha sido Espartaco. Esto es el fenómeno conocido como regresión hipnótica. La regresión hipnótica es cuando te someten a hipnosis y te dicen: mira, ahora háblame de cuando tenías 15 años. Háblame de cuando tenías 5 años. Háblame de cuando naciste. Háblame de antes de nacer. Háblame de los recuerdos que tenías 100 años antes de nacer. Y entonces te dicen: yo era un disidente que trabajé en no sé dónde y la KGB me perseguía. Yo era un esclavo romano que me liberé y luego me hice cristiano y morí en el Coliseo. Y hay una cosa que la regresión hipnótica no solo se utiliza para el fenómeno ovni, también se utiliza para el fenómeno otras vidas, para el fenómeno metempsicosis, es decir, reencarnacionista. Todos los testimonios de personas a las que se ha sometido a hipnosis son espectaculares. O sea, cuando tú practicas la regresión hipnótica a alguien, esa persona siempre te cuenta una vida muy interesante. O sea, nadie dice: a ver, háblame de tu vida anterior. Saludos, Ricardo. Yo en mi vida anterior era contable. Cuéntame algo más de tu vida. No. Iba al trabajo, iba a casa, tuve familia y se acabó mi vida. No. Todos te cuentan: no, yo lideré una rebelión de esclavos. Yo fui Juana de Arco y estuve luchando contra los invasores. Todo el mundo te cuenta algo fantástico. Los testimonios obtenidos bajo hipnosis no tienen nada de fiables, sea para justificar el asunto reencarnacionista o sea para justificar el fenómeno ovni. Hay otro, yo creo que ya casi al final o más avanzado, el fenómeno UFO, el fenómeno ufología, el fenómeno ovni, empezaron a aplicar técnicas espiritistas para contactar con entidades extraterrestres. Es decir, los espiritistas utilizan la mediumnidad y la ouija para contactar con espíritus, fantasmas, seres, etc. Bueno, pues yo creo que muchos aficionados al fenómeno ovni empezaron, que también eran aficionados al fenómeno espiritista, utilizaron esas técnicas para contactar esta vez con extraterrestres. Y contactaron, o por lo menos afirman haber contactado con extraterrestres. De hecho, a raíz de esas sesiones de contactismo vía medium o vía espiritismo, pues hay libros enteros. Libros con discursos espirituales, libros que avisan de un meteorito que va a destruir la Tierra, discursos larguísimos de seres espirituales, de seres extraterrestres muy avanzados espiritualmente, que nos enseñan a los humanos que tenemos que dejar de comer carne y dejar de destruir nuestro planeta, porque si no vendrán otras entidades extraterrestres oscuras para aniquilarnos, pero que ellos, que son razas espirituales avanzadas, y además te dan una cantidad de detalles de los distintos tipos de razas que hay, etcétera, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, y esta es mi opinión, esto es espiritismo, pero cambiando la etiqueta. ¿Es fiable? No lo creo. No lo creo que sea fiable. Yo personalmente creo que sí, que durante las sesiones de mediumnidad y las sesiones de espiritismo se producen contactos reales, pero no con quien tú crees que está hablando. Creo que hay un fenómeno sobrenatural real, peligrosísimo, y que termina dañando a las personas gravísimamente. Pero no creo que contacten con, ni con extraterrestres ni con nadie de quien creen que están contactando. Así que mucho cuidadito con eso, amigos. Y llegamos a un caso fascinante que a mí me resulta muy, muy interesante. Un amigo mío que en Sevilla, que estaba muy puesto en estos temas, me habló del caso Ummo. El caso Ummo, se escribe U-M-M-O. Este fenómeno nacional que ocurrió en la época del tardofranquismo en España, pues trata de un supuesto contacto entre los ummitas y gente del barrio de Aluche, un barrio castizo de España. Bueno, el caso Ummo revolucionó a España porque y se extendió y tuvo muchísima gente interesada en este caso. El caso Ummo es un caso de contactismo extraterrestre que tiene que ver también con el avistamiento en la década de los 60 y de los 70 de un ovni en Aluche y también de unas comunicaciones escritas por los supuestos ummitas. ¿Qué es lo que tiene de interesante el fenómeno Ummo? Primero, que aquellos que afirmaban haber sido contactados por los ummitas recibían cartas mecanografiadas en lugares inverosímiles. Por ejemplo, alguien iba a comprar al estanco un paquete de tabaco y cuando abría el paquete de tabaco había una carta escrita por los ummitas. O en circunstancias muy variadas. Lo interesante del caso Ummo es que realmente las comunicaciones que la gente recibe tienen una cantidad de detalles colosales. Se habla con precisos datos astronómicos del planeta Ummo, de su radio, de su grosor, de la masa de Ummo, de la aceleración, de la gravedad de Ummo, de la rotación de su eje. Los ummitas nos hablan de tecnología, de motores, de una tecnología que aquí en la Tierra no tenemos, y además con unas demostraciones matemáticas súper extensas, hablando y demostrando matemáticamente cómo ellos hacían viajes a velocidad de la luz o tecnologías, etcétera. Los ummitas hablan de sus naves espaciales, de su tecnología. hablan sobre Dios, porque son, curiosamente, los sumitas son muy creyentes. Son muy creyentes. Y te hablan de toda su teología. Hablan de sus razas, de los poderes telepáticos. Nos comparten el símbolo de humo, que es como una especie de letra H partida. Y bueno, se forman tertulias aquí en Madrid, en una cafetería llamada La Ballena Alegre, donde asisten a esas tertulias, asisten gente del mundo de la cultura. De la cultura española. El tema humo, con todo el interés que tiene, ha sido dado a conocer por periodistas como JJ Benítez, que sigue creyendo y afirmando el asunto humo, pero también, según Wikipedia, a mediados de la década de los 90, José Luis Jordán Peña reconoció ser el autor y el instigador de lo que él llama el fraude humo. Bueno, es muy interesante leer la documentación de humo. Para mí es un libro de ciencia ficción. Yo obviamente creo que es un fraude. De hecho, cuando los humitas hablan de Dios, parece que es alguien del Opus Dei hablando de Dios, de la moral que tienen, de la utopía, de todo esto. Creo que es un fenómeno digno de estudio y creo que la persona o las personas que estaban detrás de las cartas de humo eran gente muy inteligente, muy, muy inteligente. Creo que es uno de los casos ovni o de contactismo más interesantes y que, si te gusta el tema, te lo vas a pasar realmente bien. Y bueno, esto es solo, amigos, una aproximación al asunto humo. Yo, cuando he hablado de vida extraterrestre, me resulta muy gracioso, ¿no? Porque yo cuando alguno me ha preguntado sobre si creo que hay vida o si creo que hay vida inteligente en otros planetas, mi afirmación es no lo creo. No lo creo. Y es curioso que cuando digo estas cosas, la reacción que obtengo es una reacción, en muchos casos, muy violenta, ¿no? Es decir, gente que se indigna, que le da rabia, que se enfurece por el hecho de que haya alguien que crea que no existe. Yo no solo creo que no haya vida extraterrestre, o sea, inteligente, es que no creo que haya vida en otros planetas. Hasta ahora lo único que encuentro es que el amarillismo científico cree ver indicios de vida porque ha encontrado moléculas, porque ha encontrado esto que podría ser un fósil de una especie, pero lo cierto es que no hay pruebas concluyentes de vida extraterrestre. Yo creo que no la hay y, por supuesto, si no creo que haya vida, no creo que haya vida inteligente. La vida es una cosa que es remotísimamente improbable. Hay gente que dice, bueno, pero piensa en lo grande que es el universo. Lo que a ti te parece una posibilidad remotísima en el universo no es tan remota. Sí, sigo creyendo que matemáticamente y por grande que sea el universo, esa posibilidad es cero. No la hay. Lo que sí veo es que hay mucha gente que se ha gastado mucho dinero en el proyecto SETI para intentar analizar señales de radio y lo único que han encontrado es que este universo está en silencio. Que sí, que hay emisiones de radio de los pulsar y de otras galaxias que emiten radiación. Pero a pesar de dedicar tanto dinero y tanto poder de computación para analizar todos los espectros posibles, el universo sigue estando en silencio y creo que la gente no es capaz de asimilar una verdad terrible, y es que estamos solos. Estamos solos de esas otras formas de vida que queremos. Estamos totalmente solos. Yo, como creyente, creo que no estamos solos. Creo que hay otras formas de vida que no son de este mundo que han contactado con nosotros. y vosotros ya sabéis perfectamente lo que yo creo y lo que yo pienso. Para mí, y cito a Richard Dawkins, el famoso escéptico, el famoso ateo, que no cree en la posibilidad de que exista Dios, él afirma que Dios no existe, pero cuando le hablan del diseño inteligente, cuando le hablan del origen de la vida, él cree que es más factible que haya una raza extraterrestre que nos haya creado a nosotros antes que creer que existe algo llamado Dios que nos ha creado a nosotros. Y para mí esto es simplemente huir de la idea de Dios, lo cual le ocurre a mucha gente. Es decir, afirmar que existe un Dios tiene implicaciones que tienen que ver con tu ética, con tu tipo de vida. Es más cómodo creer que existen extraterrestres que nos han creado a nosotros en lugar de creer que hay un Dios que nos haya creado a los extraterrestres. Y esto sí que es una muleta intelectual, porque realmente no solucionas el problema. ¿Y quién nos creó a nosotros? Los extraterrestres. Como dice el canal de historia, las pirámides, todo eso es una creación extraterrestre y nosotros somos fruto de un experimento genético, porque cuando los hombres lagarto vinieron del cielo, nos hibridaron con simios para crear una raza de esclavos, bla, bla, bla. Todo lo que dice el canal de historia, ya me lo sé. Pero lo cierto es que esto no responde a la pregunta, ¿y quién creó a los extraterrestres? Porque a lo mejor sí responde a la respuesta, ¿quién nos creó a nosotros? Bueno, nosotros somos un experimento extraterrestre, vale. Pero ha respondido al primer nivel de la pregunta. No ha respondido a la pregunta. Así que sí que me resulta curioso y cuando menos llamativo que haya gente que no tenga problema en creer ciegamente, a pesar de que no hay ninguna evidencia de vida extraterrestre, pero eso sí, cuando se trata de Dios, dan un salto atrás como si le echaran agua hirviendo. ¿Por qué será? Obviamente, creer en los extraterrestres no tiene las mismas implicaciones que creer en un Dios. Pero bueno, quiero escuchar vuestras opiniones. Esto es una aproximación muy, muy, muy somera al tema extraterrestre. Sé que va a haber comentarios encendidos, sé que va a haber respuestas encendidas y sabéis que toxicidad fuera, mala vibra fuera. No me importa, no me importa. Pero bueno, no quiero decir, no me importa que haya reacciones exageradas, que haya reacciones y comentarios. Oye, Converso, valoro tu opinión, pero creo que estás equivocado. Eso, por supuesto, es más que bienvenido. Si os ha gustado este tema y queréis que hable más del tema OVNI, estoy encantado de ahondar en este fenómeno. Para mí es un fenómeno digno de estudio. Otra cosa es que haya algo real detrás de ese fenómeno. En cualquier caso, gracias por escucharme y gracias a ahorraenergias.com por patrocinar este episodio. Un saludo y hasta pronto.